Y que lo vean. Si la gente del 4 de octubre sabe gritar, ¿sale? ¿Y cómo gritan los mayordomos del 4 de octubre? Saludos para la comisión del primer arco, señores, que los tenemos de este lado. Saludos para ustedes, carnalitos. En una casa muy vieja, dicen que vive un fantasma. Era el amor de mi vida y la muerte se la llevó.